Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los festejos de los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúan hoy a las 19 horas con el primer festival de música en la Sala Jorge y Casa de esta institución. El evento cuenta con la presentación de los grupos musicales Cuarteto de Música de Cámara y Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Por el 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy viernes a las 20 horas en el Teatro Nacional, se presenta Génesis, un ensamble de canto, música y danza a cargo de varios grupos y artistas invitados. El evento busca retomar los orígenes y las raíces de nuestra cultura ecuatoriana en un espectáculo único con la presencia de más de 250 artistas y actores invitados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.